en las aguas gloriosas del bautismo. Es tu nombre, antorcha luminosa, que de estrellas cada corazón. Hiciste mi vida victoriosa y me diste eterna salvación. Hiciste mi vida victoriosa y me diste eterna salvación.